Lo tengo a Juan Carlos Junio en línea. Lo tengo, no, él está escuchando lo que estamos hablando y nosotros vamos a escuchar a ver por dónde le mete al análisis político de una semana que abre otra mucho más intensa todavía. Juan Carlos, ¿cómo te va? Acá te saludamos Roberto y yo, Maten del Plata. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Roberto y Omar. Bien, bien. Muy bien, Juan Carlos, muy bien. Mira, yo creo que si hay un rasgo definitorio más interesante de esta semana, creo que es el avance de la crisis en un sentido integral, porque de la crisis económica que paga el pato la gran mayoría de la sociedad y de una crisis política en desarrollo del gobierno, cada vez más importante, fundamentalmente su impotencia frente a la demanda de la sociedad y hasta la demanda de sus socios políticos, que son los radicales, de hacer algo. Ya decir hacer algo solamente es toda una definición. Un gobierno tiene que conducir, tiene que tener una política, y si hay dificultades tiene que tener un plan integral de respuestas. Está claro que lo que buscan es una suerte de algo para zafar y frenar la sangría de consenso popular. Bueno, anuncian un plan que no es un plan, sino algunas medidas que son muy superficiales y a todas luces electorales. Así que francamente creo, las podríamos intentar detallar, pero no tenemos tiempo, son muy pero muy relativas. El otro acontecimiento, yo diría el más central, no solo de la semana, sino de los últimos tiempos, es el paro, ¿no? El paro convocado por una parte grande del movimiento obrero. Pero no solo por el hecho de la convocatoria a un paro, Omar, porque bueno, eso de por sí ya sería muy importante, sino por el carácter de la reunión que convoca el paro, que son los gremios más francamente opositores, pero rodeados de una gran parte de las CGT regionales. Por lo tanto, hay una suerte de rebelión de una parte de la CGT contra la conducción. Por eso algunos hablan de que fue una reunión histórica, no porque convoca el paro, sino porque se resquebraja el sistema actual de la conducción, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que vamos a tener movilización y paro, unido al corrimiento de la sociedad en términos electorales. Francamente nos vamos acercando a un escenario de mucha, yo diría, protagonismo de la sociedad, ¿no? Sí, creo que además vamos a tener dos semanas de acá a fin de mes, de acá al 30, de una intensidad de cruces, algunos que van a tratar de talar justamente toda la organización que se está montando para el 30, porque ven que va en crecimiento, ¿no? La protesta y la calidad de la organización y de la unidad va en crecimiento. También ve que va cada vez más el pueblo, por sus propias cuentas, a sumarse a todo esto. Y esto llama mucho la atención y genera mucha angustia, sobre todo al gobierno, que no encuentra de qué manera alinear una idea para trasladar lo político, ¿no es cierto?, y zafar un poco de su caída. Te quería preguntar, en este contexto que estoy enumerando, Juan Carlos, ¿cómo ves lo que comienza el lunes o el martes o el miércoles, el tema de lo que tanto han criticado, ¿no?, que era lo que caracterizaba al gobierno anterior con respecto a cuidar el bolsillo de la población, los precios cuidados, estas medidas que quieren ver, que son parchecitos, ¿no?, a ver si los hacen zafar un poquitín? Sí, creo que eso es lo de fondo, porque si nos remitimos al 2017, por ejemplo, que ellos tomaron una cantidad de medidas que impactaron de alguna manera en franjas importantes de la sociedad. Claro. Dieron esos créditos Argenta a millones y millones de gente humilde. Tomaron medidas de cierto peso, aliviaron las tasas de interés bancarias, que favoreció circunstancialmente una parte importante del sistema productivo, y muchas otras cosas. Acá, vos fijate que hasta precios cuidados tienen una pelea. Por un lado, yo diría dogmática, que el jefe de gabinete aparece gritando en la Cámara de Diputados que ellos no van a congelar precios. Y sí, efectivamente, para ellos es una suerte de pecado mortal. Después iban a congelar 100 precios, después iban a congelar 40 y por lo menos lo que dice Bonelli el viernes en su editorial hablan de 15. Precios, cuidado, puede ser que lo haga, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque Durán Barba les dice que tiene un gran consenso en la sociedad ese proyecto del anterior gobierno. Entonces uh-huh. Es posible que algo de eso hagan, que den algunos créditos tipo UBA, que es muy difícil que eso repercuta. Uh-huh. Francamente no se conoce el supuesto paquete, pero no se ve nada que pueda favorecer. Yo te diría que hay un drama social, por lo tanto, si hicieran algo que favorezca la vida de la sociedad, yo me pondría feliz, porque no se trata acá de que somos analistas políticos. En el medio hay una sociedad que sufre. Ojalá lo haga. Yo creo que no lo van a hacer. Y para colmo, tienen la presión del Fondo Monetario Internacional, que es quien maneja de verdad la economía, que necesite más ajustes, porque le han caído los ingresos tributarios, la recaudación. Sí. Porque la actividad económica cae, entonces le faltan otros 10.000 millones de pesos a los plantillos que ellos habían hecho de ajuste, y de algún lado lo tienen que rascar. Entonces están buscando nuevos ajustes del gasto. Lo veo, francamente, en una situación, estamos muy muy atrapados. Lo central ahora para mí, porque no es que se van a retirar y se van a ir a su casa, no, atrás hay sectores muy poderosos que van a seguir defendiendo. La clave es lo que decíamos al inicio, muchachos, que avance esa articulación política, claro. Pero es una gran noticia que se articule el movimiento obrero y la sociedad y que gane presencia. Más que gane eso, va a esa iniciativa por el movimiento obrero va a favorecer muchísimo la unidad electoral de la oposición, porque empuja de abajo hacia arriba. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Pero mientras tanto ensanchan la avenida Corrientes, ¿no? Y ahí están logrando unas cosas importantes, ¿no? Sí, bueno, en realidad, mirá, nosotros tenemos el centro cultural ahí. Sí, sí. Ellos hacen una apuesta con eso, veremos. Sí. Hasta yo te diría que por ahí le va bien. Sí, sí. Veremos cómo lo toma la sociedad porteña, que es la principal usuaria todos los días. Claro. Veremos, hay una expectativa sobre eso, te digo la verdad. La vieja cultura de eso se ve, ¿no? Afaltamos todo porque lo que se ve, ¿no? Pero después hay que ver si la sociedad le gusta caminar por ahí, cuando entra a los teatros, estar ocupando ese espacio público más grande, va a haber un poco de quilombo en el tránsito, pero por ahí termina, vamos a ver. Ellos hacen la suya también. Sí, claro. No hay nunca, jamás hay que subestimar al adversario, jamás. No. Y más a estos que tienen todos los mecanismos de presión los tienen bien bien todavía aceitaditos. Así que bueno, Juan Carlos, la seguimos en la semana que viene si estamos al aire. Bueno, ¿vale? Muchísimas gracias por la llamada. Abrazo grandote. Un abrazo, Juan Carlos. Chao.